Lorenzo Anello. Conducía el autobús que pasaba por la calle 187. Me encantaba subir y hacer la ruta con él. Bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, al 104.5, la frecuencia modulada. Por quien todavía no lo haya identificado, sí, era el principio de la película de una historia del Bronx, y es que hoy nos vamos allí, al Bronx, a Brooklyn, a Harlem, a los barrios marginales de la década de los 60. Es sábado, es 14, no, 15 de noviembre. Estáis en la isla, un saludo a Radio Almaina y a toda la gente que nos escucha desde tierras granadinas. Un besito a todos y a los demás también. Nos podéis escuchar por a través de internet en radiobronca.info, que también están los podcasts. Saber que tenemos un blog, que es laisla.wordpress.com, donde también tenemos colgados los podcasts y nuestras pedradas. A mí me gusta el podcast. ¿Quién hay por aquí? Pues sí, tenemos un invitado de lujo que nos propuso hacer un programa de los 60, de doo-wop, de bandas callejeras, de este sonido de la calle, de las entradas de parking, de los túneles, debajo de los puentes. Es un placer tener aquí al señor Vito. Muy buenas. Muy buenas, me gusta el vodka. Me gusta el vodka, me gusta el vino. Sí. Y resacoso contigo hasta la muerte. Ahí está. Sí. Soy un isleño más. Estamos en ello, en intentar que algún programa venir sin resaca, pero de momento no lo hemos conseguido todavía. Sí, eran de Stereos, con I Really Love You, una rareza difícil de encontrar, y de estos, me parece que es de estos un poco caritos. Como hemos dicho, hoy hablamos de bandas, de barrios bajos, de las grandes ciudades de Estados Unidos. A media década de los 50 empezaba a cocerse las pandillas. Somos muy pandilleros nosotros, ¿verdad que sí? Sí, ¿cómo lo sabes, amigo? Las entradas de los parkings eran un buen lugar para donde el sonido retumbaba y el eco, pues, ponía de su parte. Estaciones de trenes, bajo farolas. Ahí está. Solo hacía falta chasquear los dedos y dar rienda suelta a las voces. Era el nacimiento de un nuevo estilo, era el nacimiento del doo-wop. Nacía en los auténticos hervideros de los barrios bajos y de las pandillas. Un estilo nacido desde abajo y nacido de color negro y transformado luego de color blanco. Las cosas como son. Como todo. Bueno, vamos a empezar con un tema que nos ha traído aquí Don Vito. Don Vito Corleone. Vamos a ponerlo y ahora os digo porque parece que nos están llamando. Venga. Ahí está, sí señor. Eran The Bostons, con la peculiaridad de que, bueno, en el 59, un grupo afroamericano, sacaba este single que acabamos de escuchar. Luego fue versionado por otra banda. Y la curiosidad de este, del nombre del grupo, quizá fue que un grupo de ska core de los 80, llamado The Bostons también, tuvo que cambiar su nombre porque este ya existía, era el de esta banda de doo-wop, y fueron y pasaron a llamarse los Mighty Mighty Bostons, conocidos por todos. Y por culpa de esta banda de doo-wop, pues tuvieron que cambiar de nombre por ese Mob Iri Mob, un doo-wop muy oscuro y tanto raro. ¿Qué más nos traes, Vito, por aquí? Bueno, traigo otra de las grandes bandas pioneras, así rollo Negrillas y tal, de Odessa, en el condado de Hector, en ahí Texas. Está. Ahí está. Una banda de negros en Texas. Texas, grande. Claro, un montón de palestinos en Israel ahí cantando. Sí, igual. Es como en la meseta, es la meseta de Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Unos mesetarios. Pues sí, un profesor de un profesor de secundaria. Total, ajá, que hizo ahí un grupillo con sus amigos alumnos, sí. Y no veas lo que nos salió de ahí. Sí, en 1960, Roy Orbison lo escuchó e hizo firmar para el sello Monument Records. Así que, chavales, vais a flipar con That Lucky Old Song. Darling, I do. And tonight could be the night to get that ring around your finger. Oh, my darling, hold me tight. And tonight just could be the night. Ba, ba, ba, ba, ba. Yeah. Tonight could be the night to fall in love with someone like you. Oh, my darling, hold me tight. And tonight just could be the night. Ba, ba, ba, ba, ba. Yeah. Tonight could be the night to get that ring around your finger. Oh, my darling, hold me tight, for tonight is the night. Sí, señor, con este... Con este Tonight de Velvets, con la peculiaridad de que, bueno, pues un profesor de Texas, de una escuela para negros, él y cuatro de sus alumnos hacían este quinteto que nos traía ese Tonight, pues que, bueno, tuvieron la suerte de que fueron escuchados por Roy Orbison. Recibíamos antes una llamada, no sé si la hemos perdido, pero volverá a llamar, a ver si podemos pasarlo en directo de un oyente que, bueno, no sé si quería decirnos algo. Bien, nos vamos ahora a un grupo de italoamericanos, de pandilleros, que grabaron una maqueta y luego el sello MG se interesó por ellos en el 58, grabaron el primer single de Five Discs. Se llamaban ellos así, The Five Discs. Puesto que primero se llamaron The Flames, pero como había otro, en el momento de grabar tuvieron que cambiar el nombre. Un grupo que vivió, bueno, era muy usual esto en el doo-wop, una interminable serie de sustituciones de sus integrantes, ¿no? O sea, se iba el vocalista a otro grupo, venía otro, para aquí, para allá, o sea, era un poco un caos, ¿no? Sobre todo, además, especialmente en este grupo. hasta su disolución, que fue en el 68. Esto que vamos a escuchar lo grabaron en el 61. The Five Discs, Never Let You Go, y sonaba así. Toda la orgía de grupos que había ahí en medio del doo-wop, uno para aquí, otro para allá, otro por delante, otro por detrás. Los del Bones, entró un solista y estuvo durante la época en la que quizás fuera la mejor de este pequeño grupo. El caso es que el resto de los integrantes de los The Bones formarían a la banda Beat on the Salvation, vaga la redundancia, ¿eh? Ahí está. Genial y divertido grupo que nos hizo versiones como el Ancient Melody, embalada, pero ultra versionada. Exacto, buen rollera. O sea, Unchained Melody, o sea, la de Ghost, o sea, esa pelmazo de canción, ¿no? Pues ahora vais a flipar. ¡Hija con, Ghost! Con esta versión de esta canción, de la Unchained Melody. Vito and the Salutations. Esta por ti, Vito, ¿eh? ¡Hija Ghost! Ahora imaginaros, estoy haciendo barro con mi camisa azul, sin nada más. That's That's right. I have my check at home. $17.50. This was the song. Brooklyn Bridge, My Juanita. Esto es en directo. Al oro que. No, un buen tema. This is worth at least 50 cents of that $17.50. I must conduct it. Sí, señor, con este Brooklyn Bridge. Temazo en directo, My Juanita. Algo nos hace interferencias. saquemos los dispositivos móviles, por favor, del estudio. Gracias. Bien, vamos a romper un poco el tópico este del doo-wop, que más de uno, sobre todo aquí en la prensa española, le intentó llamar la música de chaflán. De boca calle. Sí. Cuando, además, sí que se cantaba en las esquinas, pero lo cierto es que cuando surgió este estilo en los barrios más humildes, las bandas buscaban no precisamente esquinas, sino... sitios como túneles, puentes, estaciones de trenes, parkings, metros, no sé, sótanos, cualquier sitio que hiciese eco y retumbarse. Exacto. Vamos a ir con una banda que te gusta, de las primeras, Vito. Sí, te sí. Gusta. Una banda negroide, que nos sé gusta que la palabra gusta. Negroide. Negroide mola mucho. Sí, Filadelfia. Un grupo de colegas negros comienzan a hacer rhythm and blues vocal y luego pues acaban pasándose al doo-wop más callejero. Hasta, bueno, un cazatalentos de estos chupasangre de la época, que como estos chavales... Hola, buenos días, ¿te puedo chupar la sangre? Sí, hombre, claro. Sí, hombre, sí, pasa. Claro. ¿Qué quieres? Si soy negro, ¿me puedes chupar la sangre? Claro. Cuello o brazo. Claro. era de este palo porque los chavales estos... con tener ropa nueva y cara y un poquito de fama les bastaba y toda la pasta se la llevaban estos, vamos a llamar cazatalentos, por decir algo, ¿no? Sí, algo suave. Bueno, grabaron algo. El primer single resultó ser lo que ocurre muchas veces,

Pues vamos a ir ahora con The Shirtless, un grupito de cuatro mojigatas. De barrio. Claro. Claro, más listas que los zorrunos. Ya sabía lo que había con los hombres. Entonces empezaron a cantar esta canción muy bonita que dice: seguro que me vas a querer mañana. Will you still love me tomorrow, ¿no? Ahí es una está. De estas de un grupo de UAP femenino, que hubo unos cuantos también. Es que como que, bueno, la imagen era distinta que la de los hombres, ¿no? Era, bueno, en la época de los 60, lo de las mujeres, y además si eran negras. Pina también, canta y baja de... Iba por otro lado, pero bueno, valientes fueron y vale la pena escucharlas. The Shirtless, will you still love me tomorrow? Ahora dilo tres veces seguidas. No. Y menos con este... Señor, estas Shirtless, estas voces femeninas, siempre bienvenidas aquí a la isla. Sí que es verdad que el doo-wop tiene un punto que quizá a nosotros, a mí, es una cuestión ya de opinión ahora, nos gustan los inicios del doo-wop. Luego, cuando se vuelve blanco, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hay cosas muy buenas, muy macarras y muy pandilleras, pero también se vuelve muy cursi, ¿no? O sea, a mi opinión hubo un cambio, que fue cuando introdujeron baterías y guitarras. El doo-wop crudo y rudo de la calle era completamente a capela. Exacto. Y entonces, a principios de los 60, introdujeron baterías, guitarras, sí, bajos, y entonces cambió y se fusionó con el swing, el rock y... Sí, que era el momento un poco de ese... Se acababa la época dorada del rock and roll de los 50. Había que sacar ideas. Que se iba hacia Europa y salía esa figura del teen idol que tal. Lo que pasa es que en el doo-wop, igual que en el surf, son estilos que se usaron para crear ese teen idol y desviar la atención de ese sucio sonido de rock and roll. Pero los orígenes de estos estilos, tanto del doo-wop como del surf, son desde abajo y son son buenos, ¿vale? Luego se pervierten como todo, ¿no? O sea, pero se prostituyen. Sí. Claro. Nos vamos a ir con, ya no me acuerdo. Ah, sí. No te acuerdas. Sí. Danny and the Juniors. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Danny Rapp, se llamaba así, con dos P's. Frank Maffei. Tres piscinas. Joe Terranova, Dave Wicker, tres piscinas. Eran cuatro amigos de secundaria, también de Filadelfia. Firmaron para Singular Records en el 57. Y el tema que vamos a escuchar, titulado At the Hop, en un principio se iba a llamar Do the Bop. También existe un tema de Do the Bop, pero este se iba a llamar Do the Bop. El caso es que el término bop, muy cincuentero, de los boppers, del rockabilly, un poquito más de universidad, sí, de bombers, de mangas blancas y tal, estaba ya algo estaba algo pasado el término bop, y Artie Singer, el dueño de la discográfica, decidió cambiar el título de Do the Bop por At the Hop, ¿no? O sea, dar el salto. El resultado, pues ni más ni menos que 7.000 copias. ¿Qué dice? En una semana. Venga, lo conocéis todos. So when you're chicken at the hop, do the dance sensations that are sweeping the nation at the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Oh baby, let's go to the hop. Oh baby, let's go to the hop. Come on, let's go to the hop. Well, you can swing it, you can groove it, you can really start to move it at the hop. Sí, señor, después de escuchar el At the Hop de Danny and the Juniors, esto es el Ramalama Ding Dong, usualmente conocido por Rocky Sharp and the Replays, pero estos no son Rocky Sharp, es la versión original. Esas cosas que pasan, que a veces la versión más conocida no es la original, son de Edsels, bastante antes, unos 15 años antes que Rocky Sharp. Lo mismo ocurrió con también, o sea, lo que ya sabíamos de los Beach Boys, que plagiaron al completo a Chuck Berry. Bueno, incluso ganó bueno, la querella que presentó, porque era un plagio total a varias canciones. Mismas notas. Sí, Surfing USA, bueno, etcétera. Hay una que parece no ser una copia de Chuck Berry, que es el Barbara Ann, el Barbara Ann. El caso es que tampoco es de los Beach Boys, y aquí está la muestra. Estos son The Regents con el tema Barbara Ann, pero esta es la versión original y es prácticamente igual. Cómo me gusta desprestigiar a los beach, putos Beach Boys de mierda. Desprestigiados, por favor, que me corro. But I knew they wouldn't do a Barbara Ann. Take my hand, oh Barbara Ann. Take my hand, you got me rocking in a rolling, rocking in a rhythm, Ahí está, ese Barbara Ann, esa versión original. Vamos, que los Beach Boys no tienen ninguna canción suya, prácticamente. Bueno, ¿qué más tenemos, Don Vito? Vos lo que te traigo. Venga, a ver, te traigo al hijo de un ventríloco. Ole, el hijo de un ventríloco, ¿sí? Eso ya no existe, eso. No. Imagínate. ¡Boh! Formaba parte de una banda que se llamaba Los Puñales de Fordham en el Bronx. Los Puñales de Fordham. O sea, me encantan los nombres de las bandas. Claro, puñal, que puñal. ¿Quién era? Jackie Wilson formaba parte de una banda que se llamaban Los Sacudidores, ¿vale? O sea, es brutal ese nombre. Claro. Sigue. Hicieron ahí bastantes suspinitos y tal, pero cuando vinieron los Cazatalentos, hola, buenos días, quiero sacarte toda la sangre, le hicieron una proposición y entonces dijo sí, pero quiero mis propios músicos. Entonces cogió a dos miembros de la banda rival. Que eran, con dos cojones, ¿no? O sea... ¿Quieres saber cómo se llamaba la banda rival? Quería hacer amigos, ¿no? Los Matones Imperiales. Ole, toma. Los Matones Imperiales. Contra estos... los Puñales de Fordham. Estos son de Valencia, tío. ¿Sí? Sí. Pues bueno, pues sí, hicieron un gran grupo. Y estamos hablando, por supuesto, de los Dion and the Muchie. Dion and the Belmonts. Pero se llamaban así. Dion de Muchi, sí, correcto, que son italoamericanos, los típicos inmigrantes. Había las rivalidades entre italianos y negros en el Bronx, en el Harlem. Claro. Entonces, al final, pues se llamaron Dion and the Belmonts. Correcto. En referencia a la calle donde solían juntarse para cantar y pegarse, por supuesto. Por supuesto. Y en el 62 nos regalaron cosas como esta. Ya verás, mira, escucha. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Esto es, por supuesto, para todos los marineros sin patria ni hogar. Para todos. Los sin tierra, los vagabundos. Sobre todo va para ti, Fran. Cabrón, que nos estás escuchando y eres un wanderer. Wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, shirt and I show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. Señor, estos Wanderers, ese temazo de Dion and the Belmonts, bueno, de esa película también, de los Wanderers, de Wanderers, película pandillera esta. Bueno, hay quien dice, ¿tú quién eres, de Wanderers o de Warriors? ¿Vale? Están llamando Wanderers. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. Recordaros que estamos en la isla, en Radio Bronca, aunque no lo parezca, 104.5 frecuencia modulada, en radiobronca.info, tenemos un blog, laislarebronca.wordpress.com. Se acercan las fiestas de San Andreu. Radio Bronca nos meteremos, nos iremos metiendo ya un poquito más cada año, y el domingo día 30 de noviembre pues organizamos una pachanga futbolera en la Plaza de las Palmeras, que os podéis venir a apuntar con vuestros equipitos y tal. O sea, domingo de resaca, a las 11 de la mañana o así, estarán los chanquetes, porque montaremos una radio en directo y radiarán la pachanga futbolera. Luego, si eres de los que no te gusta el fútbol, lo puedes escuchar por la radio tranquilamente. Exacto. Y si no te gusta el fútbol, puedes venir a echarte unas birras y luego pues papear, porque haremos una comida ahí popular, a precios populares, vegana. Y luego seguiremos con algo de radio en directo y demás. O sea, que nos lo pasaremos bien. Plaza de las Palmeras, domingo 30 de noviembre, entre otras cosas que se organizan esa semana en San Andreu. Una pequeña rareza. Bien, antes de poner todavía nos meteremos un tema y luego ponemos el último, que lo tenemos así guardado, reservadito, sí, muy clarito, lo tenemos de explotar. Lo que todavía no sé es qué tema poner. Estaba pensando en uno que se llama The Book of Law, que es lo conocerás. You rock the book of love. Tell me, tell me, tell me, folk who wrote the book of love. I've got to know the answer. Was it someone from above? I wonder, wonder who, do, do, who wrote the book of love. I love you, darling, baby, you know I do, but I've got to see the who wrote the book of love. Chapter 1 says the lover, you love her with all your heart. Chapter 2 you tell her, you're never, never, never, never, ever going to part. In chapter 3 remember the meaning of romance. In chapter 4 you break up, but you give her just one more chance. Oh, I wonder, wonder who wrote the book of love. Como la cosa va de pandilleros hoy y como nosotros los dos somos pandilleros, lo hemos sido, y nos va a dar tiempo a poner otro más de este cantante de Frankie Limón, ¿era? Sí. Four Sessions, esa voz de pito prácticamente imposible, ¿no? La canción Sherry, que también sale en la banda sonora de The Wanderers, una banda sonora recomendable si alguien no la tiene. Y una película también muy recomendable. También. Sí, muy, sí. Muy bizarra. Vamos a ver. Era algo así, ¿no? ¿No? Hacía pum, pum. Un pito imposible. Se nos acaba el tiempo, no quisiéramos, se nos quedan muchas en el tintero. Un programa, de todas formas, mucho más musical que de costumbre, cosa que también es de agradecer, ¿vale? Que a veces os damos la brasa. Gracias por aguantarnos. Bueno, ha sido un placer, Vito. Espero que... Hacía mucho tiempo que no subías a Radio Bronca. Pues mira, tantos como 15 o así. Sí, sí, desde los inicios de los chanquetes. Es uno de los culpables de... Lo soy, lo siento. No, la movida, no lo siento. De la movida chanquetera. No lo chanquetera. Bueno, chanquetera. Un placer haberte tenido aquí. Que va, un placer para estar aquí en la isla, tío. Bueno, ya sabéis, un besito a todos, tierras de Granada, resto del mundo, oyentes. Espera un momento. Sí. Vamos a poner una cancioncilla más, ¿no? Bueno. Venga, va. Vamos a hablar. Mira, te voy a presentar a Jim Chandler, el chalao este que iba de duque por su barrio, que no tenía ni un duro en el bolsillo, pero el tío llevaba un monóculo en el ojo, una capa, un sombrero de copa, iba por ahí haciendo el duque. Pero además te voy a decir otra cosa. De la misma forma que salía al escenario, iba por la calle. Por la calle. Pero además os voy a decir una cosa a los oyentes de la isla. El Rullé, aquí donde lo tienes, ¿sí? Tiene una voz de Wing para de cantar. Wing. Y le voy a decir que nos acompañe con el Duke of Earl de Jim Chandler. Así que vamos a acompañar a estos vocales. Hasta la próxima, ya sabéis, enseñad a vuestros niños a ser preguntones. Venga, mandarras y hacer el gamberro. Dejamos a Jane Chandler, que lo hace mejor que nosotros.